Buenas noches. Nosotros venimos de Rancho Las Tercitas, ubicado en la delegación de San Antonio, a la Piedra Sierra de la Laguna. El día 4 de marzo llegamos al rancho de Las Padercitas con la novedad de que no encontramos nada. La empresa minera Zapal llegó, nos destruyó la casa, se robaron el ganado, amenazaron al muchacho que teníamos ahí cuidando la propiedad, lo amenazaron, lo amagaron de muerte. El muchacho a la fecha está desaparecido, no lo hemos encontrado, ya pusimos nosotros la demanda por desaparición de persona. Y no sabemos dónde se encuentra el muchacho hasta el momento. El señor se llama Rodolfo Nava Rojas. El pobre muchacho, no sabemos la suerte que haya tocado a él. Y nosotros pues tenemos miedo de que nos pase también nosotros algo a la familia, porque así como llegó esa gente amenazándolo, amarrándolo y amenazándolo de muerte, así pueden hacerlo con nosotros, con la familia. Y bueno, nosotros nos dejaron en la calle, pues se robaron todo lo que teníamos nosotros en el rancho. Mi pobre padre, enfermo, llegar con esa noticia de que no había nada allá, donde tantos años hemos vivido ahí. Hemos vivido porque ese rancho viene de generación a generación. Más de 300 años la familia ahí, en ese rancho de Las Padercitas, para que venga cualquier gente a decir que es su propiedad y quitarnos nuestras tierras. ¿Cómo es posible que las autoridades permitan eso? Hasta la fecha no hemos tenido ningún apoyo de una autoridad que vayan y nos digan qué está pasando. Nosotros vamos, damos vueltas y nos hacen mala cara. Nosotros vamos a preguntar sobre la demanda y nos hacen mala cara. A mí y a mi cuñada Maricela no nos quieren ahí, ya nos dijeron que no nos quieren ahí, que vamos a preguntar. Yo fui apenas el día lunes con mi papá y me cerraron la puerta en la cara. Así se los digo, así no nos quieren a nosotras, hay que porque damos mucha lata. Pues ¿cómo no vamos a dar lata si nosotros somos los afectados? Queremos saber qué está pasando con eso, cómo está trabajando la autoridad y nos niegan la información. Y nos dicen que no pueden hacer nada hasta la fecha. ¿Cómo es posible que las autoridades hagan eso? ¿Dónde está la fe que tenemos nosotros como ciudadanos? ¿Qué nos defienda si ellos se hacen de la vista gorda de lo que nos está pasando a nosotros? A mí me da mucha pena con mis padres, porque ellos son mayores de edad, y llegar, saber lo que les está pasando, pues nos afecta a todo el mundo, pues como familia, pero si ellos no nos ayudan, ¿quién nos van a ayudar? Las autoridades. Llegar a tu casa y no encontrar absolutamente nada de lo que tenías ahí, ni ganado, ni nada, ni casa, ni nada, absolutamente nada. Eso es muy triste para nosotros, ver a mi padre cómo sufre, llegar a su rancho y no tener su casa donde tantos años hemos vivido ahí, y que esa gente venga y se los quiera quitar nada más así. La verdad no, es algo que nos duele a todos nosotros como familia. Y pues aquí queremos pues agradecer el apoyo que nos están dando de venir a decir lo que está pasando, que la gente sepa nuestra situación también. Que también estamos peleando nuestras tierras y las vamos a defender, cueste lo que cueste. Como dicen, nos han amenazado de muerte. Ya nos han dicho que nos van a echar ácido, que nos van a matar, que nos van a sacar vivos o muertos de ahí. Pues muertos nos irán a sacar, porque de otra manera lo dudo mucho que nos saquen. No sé si pueda alguno de ustedes comentar la situación legal. O sea, ¿por qué no es posible que la empresa minera pueda tener sus tierras? ¿En qué ve el caso? ¿Alguien puede decir? Bueno, le voy a platicar lo poco que sé. La empresa dice que compró la propiedad Jesús María. Sí compró, la verdad se me compró por el chiste de que ellos tienen un papel donde compraron esa propiedad. El rancho de nosotros se llama Las Padercitas, que no tiene ni al caso el papel que ellos están mostrando. El rancho Jesús María está a 2 kilómetros de la propiedad de mi padre. Colinda con la propiedad, pero no es ahí lo que ellos dicen que es el Jesús María. El rancho de nosotros, Las Padercitas, y está hasta la diosa de la Marina de la Sierra de Laguna pusieron letreros ahí de los ranchos de cada pueblo, ranchito que van pasando, y ahí dice claramente Rancho Las Padercitas, en ningún momento dice Jesús María. Y la empresa desapareció Las Padercitas del rancho de mi padre, para poner ahí Jesús María. Esto es lo que está haciendo. Y lo que hizo con las autoridades, no sé cómo permiten desaparecer el rancho, son 2.500 hectáreas desaparecidas, que ellos dicen que es Jesús María, cuando no tienen ningún papel legal ellos para comprobar que esa es la propiedad que ellos compraron. A mi padre no les han comprado nada. A ellos, con él no se han acercado a comprar, a negociar, ni nada. Ellos nada más llegaron y dicen, nosotros ya compramos, retírense, quítense, es de nosotros. O sea, yo no explico dónde compraron, cómo compró esa gente ahí. Es algo injusto, injusto lo que está pasando. Ellos quieren, pues, apropiar, quitarse, quedarse con las tierras, que ni al caso, pues, tantos años mi papá viviendo ahí, pagando, viviendo, pues, como uno puede, ¿verdad?, poco a poco salir adelante para que las autoridades y esa gente vengan y decir que esa propiedad no existe, que es Jesús María. El rancho de Las Padercitas, nada tiene que ver con esa propiedad que ellos compraron. Y estamos nosotros ahorita en un pleito, ¿cómo se llama? Un pleito legal ahorita, que es la 491, que todavía ningún juez ha determinado de quién es la propiedad. Y ellos llegaron, tumbaron la casa, se robaron todo y nos dejaron sin nada. Y se quieren quedar con la propiedad de mi padre. ¿Estás escuchando? Radio Zapatista, Sud Californiana.